aquí los gatos, ahora le van a tocar. Los gatos de la protesta no se pueden igualar. Se está preparando Kenny, un hijo de Yemayá. Junior Vega con su trompeta, Junior Vega con tu trompeta, también viene a inspirar. Y cuidado con los gatos que se trepan encima el mostrador. ¡Uy! ¡Vamos a gozar! Yo pa'lante.